Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte, y no entiendo cómo sabes cuando estoy bien, vienes a destruirme. Me muero por tocarte, me muero por sentirte, me muero por abrazarte y del recuerdo saber que te me fuiste. Pero ya no quiero recordar, saber que tú no estás me hace daño y no me deja continuar. Devuélveme la vida que te llevaste un día, devuélveme la risa con la que tuve y no sabía. Se perdió entre toda mi inocencia. Lleva el amor, lleva Chaco, Corriente, Formosa, Misiones, gente linda de Salta y Jujuy, Santiago y Tucumán. Se perdió entre toda inocencia. Pero debo admitir que si fuera por mí, hace tanto tiempo, amor, estaría junto a ti. Devuélveme la vida que te llevaste un día, devuélveme la risa. Devuélveme mi alma en compañía de la calma. Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda mi inocencia.